Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Claudiner Mocuti, soy pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church y me gustaría invitarles, antes de abrir la palabra de Dios, que hagamos una oración pidiendo su dirección. Oremos, Padre, gracias por nos permitir abrir tu palabra otra vez. Y sabemos, Señor, que cuando tu palabra se abre, abre su boca para hablarnos. Prepáranos para escuchar tu voz ahora. Danos la dirección de tu espíritu al estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la serie que vamos a estudiar es Del Ministerio a la Revelación. Y el tema de hoy específicamente habla sobre la inmanencia de Dios. Nótese que el estudio es una oportunidad que tenemos de aprender de la palabra de Dios lo que Dios quiere que aprendamos. Y básicamente vamos a estar hablando del capítulo 2 del libro de Daniel. El libro de Daniel tiene una característica muy interesante. Número uno, es conocido como un libro profético, pero también presenta la parte histórica. Y el capítulo 2 es tanto historia como profecía. Y podemos adelantar de que se usa más o menos 100 palabras en hebreo para determinar la historia del mundo desde los días de Daniel hasta la venida de Cristo. Es un capítulo impresionante que demuestra que Dios realmente está en el control de la historia de este mundo. Ahora, quiero invitarles a conmigo, venimos aquí a la Biblia en el capítulo 2, cuando determinamos a partir del versículo 1 hasta el versículo 16, que vamos a analizar en el día de hoy, lo que ha pasado ahí. Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, aquí dice que él tuvo sueños y se perturbó su espíritu y le fue el sueño. Perdió el sueño. Esa es la verdad. Él no podía acordarse de lo que había soñado y ya no pudo dormir más. Y entonces llamó, según el versículo acá, el versículo 2, a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, a los caldeos, para que explicase el sueño. Pero ¿cómo ellos podrían explicar el sueño si él no se acordaba del sueño? Entonces el versículo 3 dice que habló a ellos. Yo tuve un sueño. Y dice que y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron ellos a él. ¿Sabe qué? Nabucodonosor, y en ese momento hablaron en el idioma arameo. El arameo era un idioma usado ahí en este tiempo. Y es el registro de Daniel, del capítulo 2, versículo 3, hasta el capítulo 8, todo está registrado en arameo. Las demás partes de este libro está en hebreo. Entonces empezaron a hablar, dice, bueno, rey, para siempre vive, del sueño, danos el sueño a tus siervos y le mostraremos la interpretación. Pero ¿cómo él podía dar el sueño si él no se acordaba del sueño? Entonces viene ahí el diálogo y el Nabucodonosor estaba muy molesto y muy preocupado por su vez. Y en el versículo 5 dice que él se había olvidado y que si ustedes no me hablan del sueño y no me dan su interpretación, ¿sabe qué? Yo les seréis hecho pedazos. Les voy a destruir completamente si ustedes no me dan lo que estoy pidiendo a ustedes. Ahora, si ustedes, versículo 6, ustedes se me interpretan el sueño, dando el sueño en sí, yo les voy a poner en posición de, de privilegios. Entonces, la segunda vez ellos dijeron, pero si tú nos das el sueño, vamos a dar la interpretación. Pero el rey se quedó más todavía enojado. Y el versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Me gusta saber, ver esto. Ellos habían aceptado que ninguna tecnología de este tiempo, ninguna magia, podría dar en este momento la respuesta al que el rey estaba pidiendo. Reconocieron que acá en la tierra no había nadie que podría solucionar esta situación. Y entonces el rey, sin pensar mucho, dice el versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda declarar al rey. Ahora, si ustedes notan aquí, ya el rey había hecho una amenaza a ellos. Y en versículo 12 dice, por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matase a todos los sabios de Babilonia. Ahora, si ustedes se acuerdan aquí, notamos que Daniel era nuevo ahí. Había justo se graduado en la escuela de Babilonia. Y entonces Daniel estaba entre aquellos que deberían morir. Y noten que Daniel se enteró porque se hizo un edicto, se firmó un documento que debería hacerlo inmediatamente. Y cuando Daniel se dio cuenta, él inmediatamente habló al Señor que cuidaba de ellos, Arioch, como está en el versículo 14. Dice, ok, y habló de manera prudente, y habló de manera sabia. Dice, ¿sabe qué? Danos un tiempo. Y por un milagro, Dios dirigió de tal manera que ganó un tiempo. ¿Qué hizo Daniel con el tiempo que este hombre ha dado? Vamos a ver el próximo tema, lo que hizo él. Pero aquí empieza a hablar. Daniel tuvo una respuesta. Habló a Arioch, y Arioch le hizo saber a Daniel lo que había. Entonces Daniel entró y pidió al rey que diese tiempo y entonces que él le mostraría la interpretación. Ahora, noten cómo Dios dirige este mundo y todo el universo. Y aquí está una de las pruebas que Dios está en el control de las cosas. Si ustedes se dan cuenta, Daniel era un cautivo ahí, era un prisionero, era una persona que aparentemente no tenía libertad, pero Dios, por su providencia, lo puso en contacto con las autoridades de más poder, que más poder tenía en este tiempo en la tierra. Entonces, ahí adentro, Dios utiliza a Daniel y a aquellos sus compañeros, como vamos a ver el próximo tema, para que ellos pudieran ser instrumentos en las manos del Dios para ayudar a, no solamente al rey, pero las enseñanzas que Dios introdujo a través de Daniel, la verdad llega hasta nuestros días, dándonos la seguridad que tenemos un Dios que está en control de todas las cosas. Y aquí vemos en este cuadro que nosotros, por más sencillos que seamos, o Dios a veces nos usa en ambientes que no esperábamos, desde que seamos fieles a él, para hacernos una luz para alumbrar en un lugar que se necesita la luz del cielo. Ahora, noten que en este cuadro, la inmanencia de Dios, Dios realmente es superior a todos, a todo y a todos. Y el capítulo de Daniel, notamos que esta costumbre de matar a los hombres era algo, era una amenaza real. El próximo tema vamos a ver cómo Dios cuida de sus hijos y de la historia de este mundo. Yo quiero invitarles ahora a que agradezcamos a Dios, porque tenemos este mismo Dios que nos dirige hasta el día de hoy. Y quiero hacer una oración agradeciendo al Señor con la seguridad de que Él no solamente cuida de todo el universo, pero cuida de cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por nos haber permitido estudiar este tema de Daniel capítulo 2. Señor, danos la seguridad que tú estás en control de nuestras vidas. Lo agradecemos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Claudiner Bocchiuti, soy el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church y me gustaría invitarles, antes de estudiarmos el tema de hoy, a orar conmigo pidiendo la dirección del Señor. Te damos gracias, Padre, porque más una vez nos permites abrir tu palabra, este libro sagrado, y sabemos que cuando abrimos este libro, tú hablas a nosotros. Que el Espíritu Santo nos dirija, Señor, a través de esta enseñanza. Ponemos nuestras mentes en tus manos. Diríjanos, Señor, enséñanos, en el nombre de Cristo. Amén. El tema general que estamos estudiando, estamos hablando de la manera con que Dios está en el control de todas las cosas. Y el tema específico de hoy es sobre la oración. Estamos siguiendo el libro de Daniel capítulo 2, y la primera parte hemos visto que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tenía un problema serio, y él había soñado y no se acordaba del sueño, y no pudo más dormir, llamó a los sabios, los magos, los adivinos, y nadie pudo ayudarles. Entonces hizo un edicto que estos deberían morir, porque si no solucionaban sus problemas, ellos iban a morir. Entonces Daniel era parte del grupo que debería ser víctima de este orden de Nabucodonosor. Y cuando Daniel se encuentra delante de este problema, pide tiempo, y se ha sido dado un tiempo. ¿Qué hizo Daniel con el tiempo? Vamos a ver Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 2, a partir del versículo 17. Acababa de tener delante de él la respuesta a su pedido. Y veamos la palabra de Dios lo que dice. Luego, versículo 17, fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había pasado a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Qué hicieron entonces? Para que pidiese misericordias de Dios, el Dios del cielo, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Note, me llama la atención en este versículo la palabra misericordia. Ustedes saben que la palabra misericordia tiene varios significados en la Biblia. Cuando empecé a estudiar sobre la palabra misericordia en la Biblia, encontré más de 70 sinónimos o significados que representan la misericordia. Y algunos ejemplos que tenemos es misericordia es perdón, es gracia, es sanidad, es paz. Y podríamos hacer la lista larga sobre la palabra misericordia. Cuando tú pides misericordia a Dios, la verdad, ¿qué estás pensando? ¿Cuántas veces hemos pedido, Señor, tenga misericordia de mí, tenga misericordia de mis hijos, de mi familia, de tu pueblo, de la iglesia? ¿No es cierto? ¿Qué en la verdad estamos pidiendo? Noten que Daniel estaba con una situación muy seria aquí, y él pide la misericordia de Dios, y he entendido que la misericordia aquí, en este contexto, quiere decir revelación. O sea, Dios usa de misericordia con Daniel y le revela lo que solamente Dios sabía a través de ese instrumento que debería llegar hasta el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Entonces, dice que, versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, ¿qué hizo? Bendijo Daniel a Dios. Aquí vemos una reunión de oración. Yo imagino que ellos pasaron un tiempo suficiente para hacer esta oración. Y noten que esta oración tiene dos partes. Una es El pedido, o sea, está pidiendo a Dios porque solo Dios podría atender ese pedido. Nadie acá en la tierra, en todo el universo podía hacerlo, solo Dios. Entonces, pidió a Dios para que le ayudara en este problema. Y la segunda parte, él dedica la oración a alabar a Dios con acciones de gracia. Ustedes se dan cuenta aquí, el versículo 18 dice que para que pedís misericordia. Y si ustedes ven en versículo 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Ahora, note, los versículos 20 adelante, Daniel se dedica a alabar el nombre de Dios. Es muy importante que nosotros en la oración no nos olvidemos de dar glorias a Dios, agradecer a Dios. Si tú estás haciendo un pedido a Dios en el día de hoy por una situación de salud, por una situación de relacionamiento, una situación familiar, una situación de dinero, cualquier área que tú pides a Dios algo, no se olvide. Número uno, tú tienes que recordar a qué Dios está orando. Y Daniel está hablando de lo cómo él vía a Dios y cómo debemos ver. Y ustedes se dan cuenta. Dice, dice, bendito sea su nombre a Dios, versículo 20, de los siglos, porque suyos son el poder y sabiduría. Y versículo 21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y de la sabiduría, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y dice, él revela lo profundo a lo escondido. Note, Daniel reconoce que si Dios está revelando este sueño, es porque solo Dios puede hacerlo. Y cuando tú tienes un problema y que pide a Dios la ayuda, no se olvide de empezar a agradecer por lo que Él ya le está contestando. Mismo que tú no veas el resultado inmediato, mismo que tú no sientas la sanidad de una enfermedad que está pidiendo para sa ser sanada, mismo que tú no recibes el dinero para solventar el problema que tú tienes financiero, mismo que el relacionamiento no esté como tú pensabas que debería estar, dele gloria al Señor. Reconozca que Dios es soberano, que Él sí puede ayudarte. Y esto nos enseña a disfrutar un momento de oración. Lo que es la oración. La oración, la verdad, es un privilegio que Dios nos da de dirigirnos a Él con libertad y la seguridad de que Él realmente nos atiende. Él está deseoso para ayudarnos. Y mira el versículo 23. A ti, oh Dios, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerzas. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Usted sabe que Dios no falla. Dios siempre tiene la respuesta. En cualquier área de tu vida, en cualquier situación que tú tengas como ser humano, que tú necesites de una respuesta. Tú sabes que Dios es lo que tiene la respuesta. Es muy importante que adentro del capítulo 2 de Daniel, que vamos a ver el próximo tema, habla de profecías, profecías importantísimas para nosotros en el día de hoy y por toda la historia hasta aquí, desde los días de Daniel hasta la venida de Cristo. Note que Dios está en el control de las cosas. Dios tiene la respuesta para sus problemas. Confía en Él y esté seguro que Él no va a fallar en tu vida. Y yo estoy seguro de que tú vas a sentir paz a pesar de los problemas, porque tú estás en las manos correctas de tu Creador. Vamos a agradecer a Dios por esta bendición. Te damos gracias, Padre, por nos haber permitido tener este estudio, dándonos la seguridad que tú no solamente escuchas nuestras oraciones, pero también nos contesta. Gracias por haber contestado la oración de Daniel, Señor. Y por esto estamos estudiando tu palabra. Ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Claudine Bocuti, soy el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church y me gustaría de invitarles a orarnos juntos antes de abrirnos la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, por nos haber permitido otra vez dedicar un tiempo al estudio de tu palabra. Señor, háblanos, que podamos escuchar tu voz ahora. Enséñanos lo que tenemos que aprender de ti y que el Espíritu Santo se mueva con libertad para orientarnos, guiarnos y ayudarnos a entender y no solamente entender, y si tenemos que tomar decisiones, que lo hagamos basado en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos estudiando los temas que tienen a ver del ministerio a la revelación. Estamos básicamente concentrados en el capítulo 2 del libro de Daniel. Recordando siempre que el libro de Daniel es un libro esencialmente profético, pero este libro profético también trae historia. Y el capítulo 2 es parte historia y también profecía. Ahora vamos a ver qué pasó con Daniel. Cuando Daniel estaba para morir bajo el decreto del rey, juntamente con sus amigos, pidió el tiempo, dedicó el tiempo a orar a Dios, porque él sabía que solo Dios podría ayudarles en esa situación. Y una vez que dedicaron tiempo a oración, no solamente pidiendo a Dios ayuda, pero también alabando y dando acción de gracias, entonces Dios ha honrado la fe de estos hijos especiales que estaban ahí en este tiempo, dándoles la respuesta que ellos necesitaban. Y entonces, inmediatamente, cuando recibieron de Dios lo que ellos necesitaban, dice a partir del versículo 24, en el capítulo 2 de Daniel, dice, después de esto, o sea, después de que Dios había dado a conocer el asunto del rey, dice, Daniel fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo te mostraré la interpretación. Noten que el rey celestial ahora usa Daniel para ir a la presencia del rey terrenal, trayendo palabras específicas desde el rey del universo a este rey que estaba en el dominio de la tierra en este periodo. Y Daniel estaba ahí como instrumento de Dios delante de la presencia poder que representaba este Nabucodonosor. Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 25, dice, entonces Arioc llevó prontamente. Noten que todos los actos que aparecen ahí, aparecen rápidamente. El decreto del rey era para que matara inmediatamente. Y ahora Daniel pide para estar allá y Arioc dice, inmediatamente o prontamente llevó a Daniel delante del rey. Y dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Noten que Arioc enfatiza que lo que tenía la solución del problema del rey no era parte de los que estaban ahí con Nabucodonosor antes de que Daniel llegara. La solución había venido a través de aquellos que Nabucodonosor había traído como prisioneros. Y enfatizó esto como que no por duda, pero para que el rey supiera de que estas personas que él había traído eran personas que él debería considerar. Y prontamente dice aquí la palabra de Dios, Y respondió, versículo 27, el rey dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar. ¿Se acuerda que el capítulo 1, una de las cosas que el rey Nabucodonosor hizo cuando traía los prisioneros era cambiar sus nombres? Daniel ya no era llamado Belsasar. Daniel, que era un nombre que le recordaba Dios, el Dios creador, tenía la conexión de su nombre. Ahora, el Belsasar estaba conectado a los dioses de los babilónicos. Pero ahí estaba Belsasar, que Daniel, y dice: ¿Pondrás tú a hacerme conocer al sueño que vi y su interpretación? ¿Sería usted, Daniel, o Belsasar en este caso, la persona que me va a hablar del sueño y también de la interpretación? Entonces, dice, Daniel respondió delante del rey 27, me gusta este relato. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie aquí puede. Tú tienes que saber, rey, que de acá en la tierra no hay poder que pueda dar a ti la respuesta. Y entonces, ahora viene, pero me gusta de los peros de la Biblia. Cuando hay peros es porque la situación cambia completamente. O sea, nadie puede, pero, y entonces viene ahí, hay un Dios en el cielo, el cual revela a los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en su cama. Entonces, el versículo 29 empieza dando exactamente que el rey soñó en su cama. Hasta esto Daniel recibe de Dios, ¿no? Dice, en su cama y vinieron pensamientos por saber que había por venir, las cosas que iban a venir en el futuro. Y mostró lo que ha de ser. Y dice aquí, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría que entre todos los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahora, noten que Daniel muestra al rey que él no podía, nadie podía hacerlo, pero el Dios del cielo sí podía hacerlo. Y dice que, y ni yo, no es porque soy hijo de Dios y que estoy trayendo la revelación, es que yo tenga. Yo no puedo. Entonces va al versículo siguiente, tú reyes veía, he aquí una grande imagen. Ahí está mostrando Daniel que en el sueño aparece imágenes. Que está delante de ustedes y que vamos a ver en el próximo estudio. Esta imagen va Daniel describiendo de una manera muy interesante, dice, y era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. No era una imagen fácil de ver, era algo afuera del normal, era algo extraordinario. Y dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, dice. Su pecho y sus brazos eran de plata, y su vientre y sus manos de bronce. Y ahora viene aquí diciendo, y estaba mirando hasta que, y sus piernas de hierro, versículo 33, y sus pies parte de hierro y parte de barro cocido. Dice que estaba mirando y apareció algo. Esto vamos a ver el próximo estudio. Vamos a ver ese detalle de esta profecía o de qué significa esta estatua, esta imagen que vio Nabucodonosor. Pero hoy agradecemos a Dios porque Dios ha revelado a Daniel su pedido. Vamos a orar al Señor agradeciendo a lo que Dios hizo por Daniel. Te damos gracias, Padre, por nos haber hablado otra vez a través de tu palabra. Señor, gracias, porque tú eres un Dios que controla todas las cosas. Sigue dirigiendo nuestras mentes y nuestro corazón, Señor, hacia tu dirección, como lo hiciste con Daniel, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado a estudio del diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Claudinel Mocuti, soy el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church y me gustaría invitarles a orar conmigo antes del estudio de la Biblia. Gracias, Padre, más una vez, porque nos permites abrir este libro sagrado. Ábrenos, Padre. Queremos escuchar tu voz. Que el Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestras mentes, en nuestro corazón, para hacernos entender y recordar lo que tú quieres que aprendamos de ti en este momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos estudiando Daniel capítulo 2, y podríamos dar un título general del misterio a la revelación. Y hoy vamos a estudiar un poquito más sobre la estatua del sueño que tuvo Nabucodonosor. Esta imagen terrible, como está en la palabra de Dios, que Daniel, después de orar a Dios con sus compañeros, recibió de Dios la respuesta de no solamente dando el sueño del rey, pero también su interpretación. Noten que Daniel ahora estaba en la presencia del rey. Vamos a ver aquí en los versículos 31 a 49, más o menos, situándonos adentro del cuadro histórico, recordándonos que ahora es la parte profética de este relato. Porque Daniel, el libro de Daniel, es un libro esencialmente profético, con significados muy, muy específicos, del período de Daniel hasta el período de la venida de Cristo. En otras palabras, cubre el más largo tiempo de la historia en una interpretación en profética, o sea, en un cuadro profético, a través de un sueño que tuvo el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Entonces, noten que ahora voy a regresar un poquito lo que hemos visto en el estudio anterior, el versículo 32, cuando habla de la estatua. Ok, Daniel está hablando al rey, el sueño que tuvo en su cama. No pudo más dormir, no se acordaba del sueño. Y Daniel empieza a hablar. Y en la mente de Nabucodonosor viene todo otra vez, exactamente lo que él había soñado. Entonces, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Y dice aquí, las piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, yo no voy a hablar ahorita del versículo 34, vamos a dedicar esto al próximo estudio, pero vamos a leer lo que está aquí. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, justamente en sus pies, de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, noten que estamos hablando de que esta profecía tiene a ver con la historia de este mundo desde los días de Daniel hasta nuestros días y en los días venideros, que anteceden la venida de Cristo. Este periodo de tiempo se va a cerrar hasta que Cristo venga. Entonces vamos a analizar un poquito lo que Daniel ahora está dando su interpretación. Porque Daniel, Nabucodonosor estaba interesado en el sueño, pero él dijo, yo quiero que me interpreten el sueño, pero no me acuerdo del sueño. Y ahora Daniel pone el sueño. Entonces viene la explicación. Y note aquí, dice, tú, oh rey, eres rey de los reyes, versículo 37, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias y campos, aves del cielo, y ahí dice, hay encargado de tus manos. Entonces tú eres poderoso, Dios. Pero, ahora viene el versículo 39, después de ti se levantará otro reino. ¿Qué Daniel estaba hablando a Nabucodonosor? Estaba hablando, rey, todo tu poder, toda tu gloria, todo tu dominio va a terminar. Va a pasarse a otro. Tú estás ahora, y es una realidad. No vamos a negar, tú tienes poder, dominio sobre todas las cosas. Pero después de ti levantará otro reino inferior al tuyo. Luego, el tercer reino de bronce, entonces viene o cuando mirará sobre la tierra, y un cuarto reino será fuerte como hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que venís a sus pies y los dedos, en parte de barro y cocido a farero y hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza de lejos, sí, como de hierro mezclado con barro cocido. Entonces, Daniel está hablando claramente de lo que iba a pasar en nuestro. Y la historia lo comprueba, diciendo que el reinado de Nabucodonosor ha durado del año 626 hasta 539 a.C. Y era cabeza de oro. Y el oro, el poder, era la esencia de este reino. Todo era oro, oro y riquezas, poder y riquezas. En 539 hasta 331, que está representado por la plata, viene el reino medo-persa, que era también caracterizado por riquezas y poder, pero por plata. Toda la plata era el símbolo apropiado para determinar los medo-persas. Y este periodo ha sido entonces de 539 antes de Cristo hasta 331. Pero en 331 al 168, aquí venimos el ventre y los muslos de bronce, que representa Grecia. Grecia también era conocida por sus utensilios de bronce. Si estudiamos un poquito más en la historia, miramos que los escudos de los soldados que iban a la guerra, las hachas, eran de bronce. Apropiadamente se está determinando que era un periodo donde los griegos han tenido su dominio en este periodo. Pero en el año 168 antes de Cristo hasta 476 después de Cristo, las piernas de hierro, que representa el Imperio Romano. En otras palabras, el Imperio Romano ha sido el imperio que más ha durado en ese periodo. Pero el metal que se utilizaba en ese periodo era el hierro. Todo era el hierro, demostrando el poder de este periodo. Y en 476, los pies, parte de hierro y parte de barro, representan una Europa dividida. Y esto vamos a estudiar un poquito en el próximo tema, pero demuestra que en este momento aparece la piedra, que vamos también a analizar en el próximo estudio. Noten, si Dios ha traído esto en un capítulo de la Biblia, esto nos hace pensar cómo Dios sabe de las cosas, no solamente de nuestras vidas, pero también de todo el universo. Vamos a agradecer a Dios por nos dar esta orientación. Gracias, Padre, por nos haber permitido abrir tu palabra otra vez. Recuérdanos, Señor, que tú eres un Dios poderoso hoy y siempre. Te alabamos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Claudiner Mocuti, soy el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church y me gustaría invitarles, antes de estudiar este tema de hoy tan importante, a pedir a Dios su bendición y orientación a través de una oración. Padre, gracias, porque tú nos has dado a través de tu palabra la revelación. Tú nos has instruido, nos has guiado, específicamente en los asuntos proféticos, ayudándonos a entender el tiempo que estamos viviendo, de dónde hemos venido, dónde estamos y para dónde estamos yendo. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Danos ahora, a través de tu palabra, las orientaciones que necesitamos, Padre. Confiamos en ti y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos hoy a estudiar otra vez el tema de Daniel capítulo 2. Hoy dedicar parte del tema general del misterio a la revelación. Vamos a hablar sobre la piedra. Acuérdense que estamos hablando del sueño de Nabucodonosor, que no sabía ni el sueño ni su interpretación, y llamó a los súbditos, nadie pudo hacer. Daniel aparece en el cuadro y Daniel pide un tiempo, se le ha concedido el tiempo, y con este tiempo ora al Señor, y esta oración era número uno para pedir a Dios lo que se necesitaba saber, el sueño y la interpretación, y alabar su nombre, porque Daniel reconocía que solo Dios podría contestar este pedido. Una vez que supo la respuesta de Dios, le ha dado la revelación, tuvo misericordia Dios de él, así como tiene de nosotros, inmediatamente fue llevado a la presencia de Nabucodonosor. Y ahí pasó a dar sus orientaciones, mostrando la estatua que de oro, de plata, de bronce, de hierro, y abajo los pies de barro cocido y hierro. Y termina diciendo, adentro del versículo 35, la última parte, dice que la piedra hirió justamente la base y disminuyó toda la estatua, y básicamente esta estatua se hizo polvo y el viento se lo llevó, y esta piedra era chica que fue lanzada sin manos humanas, vino por Dios, no era mano, a la mano de Dios, la intervención divina. Entonces viene y dice que llena toda la tierra. Vamos a hablar de esta piedra. Vamos a ver. El versículo 34 habla de que estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y dio imagen a sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y todo, como hemos dicho. Ahora, vamos al versículo 44, un poquito adelante. Ahora, Daniel está dando la explicación. Daniel muestra que los reinos que vivían. Su reino es la cabeza de oro. Vienen los medos persas, van a representar la plata. Después vienen los griegos, van a representar a la parte de bronce. Después vienen los romanos, que van a representar las piernas. Y después vienen finalmente los reinos divididos. Pero cuando para aquí, él dijo, en los días de estos reyes, ¿de qué reyes? De los reinos divididos. ¿Qué va a pasar? Se levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, estos todos van a ser destruidos, pero este reino que va a venir a través de esta piedra, esto jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. En otras palabras, no va a pasar como usted, Nabucodonosor, que van a venir los medos persas y le van a tomar el poder. No va a pasar como los medos persas, que los griegos van a llegar. Este reino nadie va a tomar. Y dice la palabra de Dios, dice, otro reino, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Cuando Cristo vino acá en la tierra, ya sabemos que vino para traer el reino de Dios hacia la tierra. Y muchas veces habla en los evangelios del reino de Dios. Pero entendemos que el reino que Cristo ha traído acá en la tierra ha sido el reino de la gracia. Este reino ha sido presentado hacia el ser humano. Este reino ha sido como que la introducción al reino de la gloria. Y el reino de la gloria, entendemos, podemos analizar de esta manera, representa el momento cuando Cristo viene, y creemos que va a venir pronto, y entonces en este momento se va a empezar el reino eterno, que jamás pasará, que jamás será destruido, jamás va a otras manos. Es un reino eterno, dice, dice, permanecerá para siempre. De la manera que viste, que de este monte fue cortado una piedra, no con mano, a cual desmenuzó el hierro, bronce, barro, plata y oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Cuál es el porvenir? Sabemos nosotros como cristianos que estamos acá en la tierra por un tiempo. Tenemos una esperanza. Nuestra esperanza está concentrada en la persona de Cristo. Esta piedra representa a Jesucristo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, estamos siendo preparados para habitar en este reino eterno. Aquí en la tierra, cuando aceptamos a Cristo, pasamos a ser ciudadanos del cielo, parte de la familia de Dios. Pero este reino solamente va a tornarse una realidad a partir del momento que Cristo se manifieste en las nubes del cielo, cumpliendo la promesa de Dios que va a venir por segunda vez. Porque la palabra de Dios dice aquí, el grande Dios ha mostrado, rey, lo que ha de acontecer en el futuro. Ahora, noten que Dios trajo a Daniel, un hombre prisionero, pero tenía un carácter. Un carácter que Dios pudo contar con él. Y me gustaría hacerles pensar un poquito. Por ejemplo, notamos que Daniel desarrolló un carácter. Era un hombre de oración. Era un hombre que tenía calidades que Dios quería que él tuviera. Y él aceptaba el desafío. Y por ser esta persona de carácter, Dios lo usó para transmitir a nosotros, al rey Nabucodonosor, algo necesitamos saber. Porque dice aquí que nuestro carácter, si tú cuidas de los pensamientos, porque ellos se tornan palabras. Cuide de sus palabras, porque sus palabras se tornan acciones. Cuide de sus acciones, porque ellas se tornarán hábitos. Cuide de sus hábitos, porque los hábitos van a formar su carácter. Cuide de su carácter, porque él determinará su destino. Me gustaría que usted, mi querido amigo y hermano, pudiera considerar lo que Dios le ha hablado en el día de hoy. Que Cristo cuando venga pueda encontrarte a ti y a mí listo para disfrutar el reino eterno. Si queremos esto, oremos al Señor para que eso se torne una realidad. Te damos gracias, Padre, por tus promesas. Te damos gracias por el reino eterno que va a ser introducido acá cuando tú vengas en las nubes del cielo. Padre, gracias que hoy podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y sermos ciudadanos de este reino. En el nombre de Jesús. Amén.